Era una tarde, como hay muchas por allí, tan corriente, que la prensa de día ni siquiera lo mencionó. Y si pusieron cuatro líneas en internet, pues no hubo más detalle, porque así se lo llevaron tumbado en el furgón. ¿Cómo vino a suceder exactamente? Nadie lo sabe, aunque digan las piedras del barranco en que lo vieron rodar. Que al morir se acordaba de su madre invocando su nombre, de su pecho declinante un sollozo no pudo escapar. Murió sin alcanzar el sueño americano, murió de haber nacido a donde mandó Dios. Murió en sacrificio por la economía y por un mal coyote que los abandonó. Familiares y hogar, un día de noviembre, los polleros esperaban al salir de la localidad. ¿Cuántas millas anduvieron con las dudas, el miedo y el hambre? ¿Y cuánto les cobraron, señores, un dineral? Ya nuestro joven entraba ilegalmente una mañana, pero también estaban esperando los de la inmigración. Y de repente se largaba aquel cobarde que los acompañaba. Se fueron sus planes al carajo por una traición. Murió sin alcanzar el sueño americano, murió de haber nacido a donde mandó Dios. Murió en sacrificio por la economía y por un mal coyote que los abandonó.